Volo 2, Fuerza Especial de Lucha contra el Crimen y Funciones Actuales, Creación, mediante Resolución Ministerial número 4141 del 20 de abril de 2006 y Resolución del Comando General de la Policía Nacional número 267-2006 como organismo de investigación criminal y del delito dependiente del Comando General, con estructura administrativa propia, debiendo sujetar su accionar al cumplimiento de sus manuales y reglamentos de organización y funciones, con jurisdicción y competencia en todo el territorio nacional. Definición de Fuerza Especial de Lucha contra el Crimen. Definición. La dirección de la Fuerza Especial de Lucha contra el Crimen es un organismo técnico-científico dependiente del Comando General de la Policía Boliviana, que asume de manera directa o mediante las direcciones departamentales bajo su tuición el cumplimiento y la obligatoriedad de que se cumplan los recaudos o procedimientos establecidos por ley en lo pertinente al campo de la investigación técnica y científica de los delitos perpetrados en el ámbito nacional. Concepto. La Fuerza Especial de Lucha contra el Crimen es un organismo permanente que cumple funciones de servicio público en el campo de la investigación jurídica y científica de los delitos. Se encarga de la verificación de identificación de los presuntos responsables, acumulación y análisis de las pruebas, elaboración de diligencias y su respectiva remisión a los órganos judiciales componentes. Misión. La Fuerza Especial de Lucha contra el Crimen es el organismo especializado de la Policía Nacional, encargado de la prevención e investigación de delitos, identificación y aprehensión de los presuntos responsables, búsqueda, recolección y custodia de evidencias, el estudio, análisis técnico-científico de las pruebas materiales y evacuación de dictámenes periciales respetando los derechos humanos y en cumplimiento de las normas legales vigentes. Visión. Constituirse en un organismo que garantice el cumplimiento de la ley, desarrollo de investigaciones fiables e idóneas, con recursos humanos altamente calificados, aplicando tecnología moderna contribuya efectivamente a la administración de justicia y genere confianza y credibilidad de la sociedad. Finalidad. Fuerza Especial de Lucha contra el Crimen RM, número 4141. De conformidad a la Constitución Política del Estado, la Ley Orgánica de la Policía Nacional, Ley del Ministerio Público, Ley de Organización Judicial, Ley de Organización del Poder Ejecutivo y el Código de Procedimiento Penal, el Gobierno ha instruido como política de Estado y política criminal la lucha contra el delito y la corrupción, habiéndose encontrado en la policía judicial varios indicios de abuso de autoridad, lenidad, sustitución y tergiversación de investigaciones, corrupción y delitos de diverso tipo que se encuentra en el proceso de investigación, lo que ha generado absoluta desconfianza de la sociedad civil que daña la imagen institucional de la Policía Nacional, lo que hace necesaria la urgente y profunda reestructuración y fortalecimiento del organismo de investigación de la policía para hacerlo profesionalmente eficiente y dar respuestas a la evolución de las distintas formas del delito, la corrupción. La Fuerza Especial de Lucha contra el Crimen se encarga de la investigación de delitos, identificación y auxilio de las víctimas, de los presuntos responsables, acumulación y análisis de las pruebas, elaboración de diligencias y su respectiva remisión a los órganos judiciales componentes. Base legal. La Constitución Política del Estado. Ley Orgánica de la Policía Nacional, número 734. Ley Orgánica del Ministerio Público, número 260. Código Penal, Ley número 1768. Código de Procedimiento Penal, Ley número 1970. Ley de Protección de las Víctimas de Delitos contra la Libertad Sexual, número 2033. Funciones de la Fuerza Especial de Lucha contra el Crimen. La Fuerza Especial de Lucha contra el Crimen se encarga de elaborar políticas, estrategias y planes a escala nacional, en el ámbito de sus misiones específicas, para responder a las necesidades sobre la base de los informes y requerimientos de las direcciones nacionales, establecer y mantener canales de comunicación permanentes con todas las direcciones departamentales para optimizar los servicios policiales, recibir y procesar la información sobre la actividad delincuencia a escala nacional, para formular nuevas políticas y estrategias, efectuar actividades permanentes basada en información delincuencial fidedigna, a nivel nacional o internacional para mejorar el servicio a la sociedad, garantizar el cumplimiento de las disposiciones legales en actual vigencia, promover la capacitación y especialización en forma permanente, coordinando con la Dirección Nacional de Instrucción y Enseñanza a otros organismos técnico-científicos en escala nacional para todo el personal de sus dependencias con el fin de optimizar el rendimiento de sus recursos humanos. Actuar como coordinadora de investigaciones de delitos cometidos en más de un departamento o a nivel internacional, a través de la coordinación institucional e interinstitucional. Desarrollar, mantener y difundir un sistema de información criminal de carácter nacional para efectuar un seguimiento permanente de los antecedentes, las órdenes de allanamiento y arresto emitidas por autoridad competente, información relacionada con personas extraviadas y prófugas, licencias de conducir, información sobre registro de vehículos de propiedad y vehículos robados, con la finalidad de tener disponibilidad inmediata de toda la información necesaria para apoyar las investigaciones. Funciones de la Dirección Departamental de la Fuerza de Lucha contra el Crimen: cumplir y hacer cumplir la CPE, leyes, decretos, reglamentos, manuales de organismos y otras disposiciones legales vigentes. Responder ante el Director Nacional de la Policía Técnica Judicial del eficiente funcionamiento del organismo a su cargo. Velar por el cumplimiento estricto de la función de su personal asignada por las leyes de la República y reglamento de la Policía Nacional. Planificar, organizar, dirigir, ejecutar y controlar actividades de organismos a su cargo mediante el trabajo concertado y participación de todos sus miembros. Supervisar permanentemente las diligencias de policía judicial, por medio del requerimiento de informes diarios mensuales, semestrales y anuales a los jefes de departamento en coordinación, con asesoría jurídica y el consejo técnico. Formular y someter el presupuesto de funcionamiento del organismo por gestión a consideración de la Subdirección Nacional de Administración de la Policía Técnica Judicial, 30 días hábiles antes de que sea presentado el presupuesto general. El presupuesto se basará en los requerimientos y estadísticas recibidas del jefe de división de planificación a través del jefe del Departamento de Servicios Administrativos. Preparar la memoria anual del organismo y presentará al Director Nacional de la Policía Técnica Judicial. Ejecutar, controlar y evaluar la aplicación del presupuesto asignado al organismo en cada gestión financiera en estricta observancia a las disposiciones legales sobre ejecución de presupuesto, elevando un informe mensual al Director Nacional de la Policía Técnica Judicial y al Comandante Departamental de la Policía. Presentar un informe mensual de las actividades del organismo al Director Nacional de la Policía Técnica Judicial, Comandante Departamental y Fiscal de Distrito. El informe incluirá un resumen de las actividades investigativas, resaltando caso de prioridad en mayor detalle, así como las actividades de otras divisiones, el estado de la coordinación entre la PTJ y la Fiscalía de Distrito, incluyendo una norma de caso que quisieran acción de parte de la Fiscalía. Evaluar el trabajo de técnico administrativo del personal de jefatura bajo su dependencia y calificar sus méritos de acuerdo a la reglamentación vigente. Garantizar el comportamiento moral e incentivar a trabajar en forma adecuada al personal a su cargo. Esto implica la aplicación del Código de Ética de la Policía Nacional y la premiación del buen rendimiento en base al plan de beneficios que sigue. Organización de la FLCC. Nivel de dirección y control: a cargo del Director Nacional y Director Departamental. Plana Mayor, conformada por el Subdirector de la FELC y la Dirección de Área Administrativa y Área Operativa a través del Director de Planeación Policial, Servicios Administrativos, Manejo y Control de Crisis, Control de Crimen Organizado y Control de Delitos Comunes, Fiscalización y Coordinación, a cargo de la Dirección de Área Administrativa, que se encuentra organizado de la siguiente forma: Departamento Nacional de Planificación Policial y Departamento Nacional de Servicios Administrativos. Nivel de apoyo científico y técnico: a cargo del Departamento Nacional de Policía Técnica Científica y Departamento de Análisis Criminal e Inteligencia, responsables de coordinar las actividades, difundir las políticas generales específicas, relaciones directamente con la labor investigativo-técnica, se organiza de la siguiente forma. División escenario del crimen, división custodia de evidencias, división laboratorio fotográfico, división documentológica, división balística, división papiloscopia, división química, física, división dibujo y planimetría, división identificación criminal, división matrículas, división registro de armas, división toxicología, división manipulación informática, división médico psicológico, nivel operativo, a cargo del Departamento Nacional de Área Administrativa y Operativa, encargada de asesorar, coordinar y trazar políticas y elaborar planes operativos en el campo de la investigación criminal, para ponerlos en ejecución a escala nacional a través de las direcciones departamentales de la FELC y sus respectivos departamentos y divisiones, está organizada de la siguiente manera. Departamento Nacional de Manejo y Control de Crisis, Departamento Nacional de Control de Crimen Organizado, Departamento Nacional de Control de Delitos Comunes. También se trabajará en coordinación con la Fiscalía General de la República a través del Fiscal General, que coordinará directamente con el Comandante General, los fiscales de distrito, que coordinará directamente con los comandantes departamentales de policía. El fiscal de distrito es el responsable de coordinar y supervisar las labores de los fiscales de turno y materia en todos los distritos. Competencia investigativa de la Fuerza Especial de Lucha contra el Crimen, organización a nivel nacional. Departamento Nacional de Manejo Control de Crisis, Departamento Nacional de Control del Crimen Organizado, División Investigación Trata y Tráfico de Seres Humanos, División Investigación Tráfico de Armas, División Investigación Delitos contra la Salud, División Investigación Lavado de Dinero, División Investigación Delitos Informáticos, División Investigación Falsificación de Moneda, Departamento Nacional de Control de Delitos Comunes, División Investigación Delitos contra la Propiedad, División Investigación Homicidios, División Investigación Delitos Económicos Financieros, División Investigación Delitos contra las Personas y la Fe Pública, División Investigación Delitos contra Menores y Familia, División Delitos contra la Propiedad. Investiga y elabora diligencias en los siguientes delitos: Ley 1768, Código Penal, Título V, Delitos contra la Seguridad Común, Capítulo 1, Incendios y otros estragos, Artículo 206 al 209, Capítulo 2, Delitos contra la Seguridad de los Medios de Transporte y Comunicación, Artículo 212 al 215, Título X, Delitos contra la Propiedad, Capítulo 1, Hurto, Artículo 326 al 330, Capítulo 2, Robo, Artículo 331 al 330, Capítulo 6, Abigeato, Artículo 350, Capítulo 7, Usurpación, Artículo 351 al 356, Capítulo 8, Daños, Artículo 357 al 359, Título B y Delitos, La Vida y la Integridad Corporal, Capítulo 1, Homicidio, Art. 251 al 162, Capítulo 2, Aborto, Artículo 263 al 269, Capítulo 3, Delitos contra Integridad Corporal y la Salud, Artículo 270 al 277, Título IV, Delitos contra la Fe Pública, Capítulo 1, Falsificación de moneda, billetes de banco, títulos al portador y documentos de crédito, Capítulo 2, Falsificación de sellos, papel sellado, timbre, marcas y contraseñas, Título B, Delitos contra la Economía Nacional, Industria y el Comercial, Capítulo 1, Delitos contra la Economía Nacional, Capítulo 2, Delitos contra la Industria y Comercio, Título V, Delitos contra la Salud Común, Capítulo 3, Delitos contra la Salud Pública, Artículo 216 y 218, Capítulo 10, Delitos contra la Libertad, Capítulo 1, Delitos contra la Libertad Individual, Artículo 291 al 297, Títulos y Delitos contra las Buenas Costumbres a Instancia de Parte, Capítulo 1, Violación y Abuso Deshonesto, Capítulo 2, Rapto en Mayores de Edad, Capítulo 3, Delitos contra la Moral Sexual, Dependiendo la Edad, Capítulo 4, Ultrajes al Pudor Público, Título I, Delitos contra la Función Pública, Capítulo 1, Delitos cometidos por funcionarios públicos. Artículo 142 al 152. Abuso de autoridad. Artículo 153 al 157. Capítulo 2. Delitos cometidos por particulares. Artículo 158, 159, 161, 162, 163. Y 164. Título y delitos contra la función judicial. Capítulo 1. Delitos contra la actividad judicial. Artículo 168, 167, 169, 170, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179. Capítulo 2. Delitos contra la autoridad de las decisiones judiciales. Artículo 180, 181, 183, 184, 185. Título IV. Delitos contra la fe pública. Capítulo 3. Falsificación de documentos en general. Artículo 201. División. Delitos contra menores y familia. El personal de esta división deberá investigar y levantar diligencias en los siguientes delitos. Título B. Delitos contra la familia. Capítulo C. Delitos contra el matrimonio y el estado civil. Artículo 240 al 247. Capítulo C. Delitos contra los deberes de asistencia familiar. Artículo 248 al 250. Título B. Delitos contra la vida y la integridad corporal. Capítulo 2. Rapto. Artículo 313 al 314. Menores de edad. Capítulo 3. Delitos contra la moral sexual. Artículo 318. Menores de edad.